miércoles 16 de diciembre. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Isaías 66, versículo 13. Qué linda imagen, la de una madre consolando a su hijo. Lo primero que se nos viene a la mente es un niño pequeño que ha sufrido la caída o ha tenido una pelea. La madre es la persona más cercana en la que confía y que sabe cómo calmarlo. Pero una madre también da consuelo a sus hijos adultos. Todos en algún momento sufrimos alguna caída, alguna pelea, algún disgusto. Hay tantas circunstancias en la vida en las que necesitamos de alguien que nos dé consuelo, que nos escuche, que nos ayude a seguir adelante. El profeta Isaías transmite la promesa de Dios. Él dará consuelo a su pueblo. Los israelitas que habían sufrido el exilio en Babilonia esperaban volver a sus hogares, ver restaurada su nación y que volvieran los tiempos de paz y prosperidad en Israel. Querían volver a Jerusalén, el lugar en el que moraba Dios, donde lo adoraban. Allí tenían el consuelo de su presencia. En la presencia de Dios tenemos consuelo. Nosotros podemos encontrar nuestra Jerusalén recurriendo a Dios, si es en comunidad mejor, porque tenemos su promesa de Mateo 18, 22, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ayúdanos, Señor, a desear y pedir tu presencia, que podamos dejarnos consolar por tu amor incondicional. Amén. Una reflexión de Beatriz Mónica Gunzelmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.